Bonjour. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Están Hablando de Jazz. Una nueva emisión, como todos los martes a las 22 horas acá por nuestra casa, la FM Indie Rock. Y hoy saludando a Alejandra Barrientos Berti, que no pudo estar en este programa, pero seguramente ya veo que nos estás escuchando, así que te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde aquí, junto a Keda, Diego Moyano como operador técnico y asesor de ideas y de cortinas. Ahí vamos, ahí está, ¿ves? Así sí, o sea, así se puede. Bueno, y un nuevo programa, una nueva emisión, una nueva aventura. Queremos saludar también a nuestros amigos de las radios también, que nos repiten después el jueves. Recordemos que hoy estamos aquí por FM Indie Rock 104.7, perdón. Y paralelamente por la página en www.fmindierock.com.ar. Y bueno, por todos los Instagrams posibles. También queremos saludar a nuestros amigos de la compañía de Tandil, 101.7 creo, pero bueno, no, lo de los números no lo creo mucho. 107.1 en FM, en Radio en Tandil, Radio La Compañía. Mandamos un abrazo a nuestros amigos de Tandil. Ahí veo uno que está ahí, Blues de la Estación, Adrián, que nos conocimos el otro día, con su muy lindo programa, que también se emite por acá por FM Indie Rock. Así que bueno, estamos todos medio bien dándole a B. Y después también un abrazo grande a la gente de Oid Rock 90.3, de Río Colorado, ahí de Río Negro. Nuestro amigo Luca Funaro, que también nos emiten. Ellos nos emiten los jueves a las 22. 101.7, mirá, acá me están corrigiendo. Tandil 101.7. Esto es lo que está pasando. Bien, ahí está. A nuestros amigos, como decía, de Lucas Funaro de Río Colorado. Bueno, nada, hoy tenemos una pianista y cantante, Victoria Scioli, que vamos a charlar con ella, vamos a charlar sobre su último disco que está lanzando ahora. Tenemos también otro disco, otro adelanto discográfico que me vino esta semana de un amigo, Leo Postowski. Y algunas otras cosas, como música de varias vertientes del jazz, más un poquito de agenda. Creo que podemos arrancar con una de nuestras secciones, unas secciones que tenemos aquí en el programa, que es un poco de bossa. Y bueno, escuchando a Victoria interpretar Desafinado. Você dizer que eu desafino amor, saiba que isso me provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E se você insiste em classificar o meu comportamento de antimusical, mesmo mentindo, devo argumentar

Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Estamos escuchando el trío de Victoria Scioli. Creo que sí, que en este caso es con Felipe Arce y Teo Pérez. Felipe Arce en contrabajo y Teo Pérez en batería. Si no, ella me corregirá si logramos charlar con ella un ratito esta noche. Muy linda versión. Bueno, engañosa, ¿no? O sea. Muy lindo. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Tenía una lista, pero yo agregué un tema que lo escuché. Justamente está en el disco nuevo que está sacando. Que me gustó, que lo puse un poquito. Encontré una versión grabada ahí en YouTube. Y vamos a escuchar otro tema de este material. Otro tema que pertenece a este disco, pero que no sé si es la grabación del disco específicamente. El tema es, para que lo miro, Give Me the Simple Life. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito más de Victoria Scioli y su música. Step on to strut up, give me the simple life. Some find it pleasant, dining on fish and those things roll up my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes, give me the simple life. A cottage small is all I'm after, not one that's spacious and white. A home that brings with joy and laughter and the ones that you love inside. Some like the hard road, the low road, free from the grief and strife. Call me in city, well yes indeed, give me the simple life. Thank you. Bien, ahí estamos. Un lindo tema, ¿no? ¿Qué te pareció, Diego? Las dos canciones, Chino. Muy me volaron en la peluca, me encantaron. Muy, muy buenas canciones. Buenísimo, sí. Vamos a ver si podemos hablar un ratito con Victoria. Sí, acá estamos, mira. A ver si sale todo bien. Oh. Hola. ¿Cómo va? Muy bien, ¿te escucha? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, buenísimo. Bueno, genial. Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo va, Victoria? Tengo un gusto que estés en nuestro programa. Y bueno, gracias. Escuchando un poco de tu música, de lo que estabas haciendo. Te digo, yo te conocí por el tema de... Nosotros hicimos una nota y es que siempre pasamos música de Yamil Burig, ¿viste? Y bueno, sí. Sabiendo que el entorno son todos buenos músicos, vamos andando, buscando un poco ahí y un poco desarrollando esto. Tengo de visitarla. De los nuevos músicos argentinos, ¿no? De tanta gente que está haciendo música en este momento, talentosa y bueno, que por ahí uno no conoce, ¿no? Y ese es un poco el tema. Así que nada, eso. La idea es charlar un poco, para empezar, un poco de lo que me decías, de que había sacado un disco recientemente, que un poco está mostrado aquí en el tema este que pasé, que creo que es la versión que quedó en el disco, ¿no? Sí, así es. Quedó en el disco lo que escuchamos recién, que es el tema que le da el nombre al disco. Sí, precioso. Se llama Give Me The Simple Life. Y ahora, en verdad, estamos ya por presentar un segundo disco que grabamos con una cantante también muy querida, muy amiga, que se llama Barbie Martínez. Y me causa gracia porque me nombraste a Yami y vengo de visitarla a Yami, así que... Estuvimos ahí tomando unos mates y dije, bueno, me vuelvo porque quería entrar acá al vivo desde Instagram, pero bueno, con las dos somos muy amigas y tocamos mucho juntas. Ellas son más grandes que yo, así que como tener maestras de vida cerquita y qué de bueno. Música ni hablar. Claro, por supuesto. Che, escúchame, no, porque vi que también dentro de eso están como tienen una orquesta, puede ser, algo vi de no sé qué agrupaciones tienen en conjunto. En verdad, Yamile tiene un cuarteto, un grupo que se llama Ladies Jazz, ese grupo tiene como 10 años. Hace como 10 años que tocan. Yo a Yami la conozco hace 2, entonces me sumé el año pasado a tocar ahí. Y lo que hizo Yamile fue con este grupo, que es un cuarteto, el Ladies Jazz, escribir también arreglos para los instrumentos de viento. Entonces llamó a sus amigas, una que toca la trompeta, otra que toca el saxo tenor y otra que toca el trombón. Y bueno, y se sumaron al grupo, además de Barbie, que es la cantante que te nombro. Entonces ayer estuvimos en el Festival de Jazz de Escobar con todas ellas, éramos 9 mujeres tocando y fue una fiesta, la gente bailaba sentada, fue muy muy lindo, la verdad. Qué bueno, ¿no? Qué maravilla, tremendo. Bueno. Qué lindo, sí, bueno, y armar una orquesta en este momento y salir a tocar no es fácil, viste, juntar tanta gente, digo. Sí, con el tiempo que lleva además armar las partituras para cada músico y juntarse a ensayar y que puedan todas, ir hasta Escobar, cada una, bueno, fuimos ahí organizando, así que no, es lo máximo, ya vino para de trabajar y eso se nota. En lo que hace. Qué bueno, sí. Bueno, son gente que va desarrollando la cosa, ¿no? También. Contame una cosa, veo esto del disco, esto me decías que hace un tiempo que lo hiciste. Esto es a trío originalmente, ¿no? O sea, sí, en verdad yo el año pasado grabé este material más o menos en julio, queriendo grabar la música que estábamos tocando en vivo en ese momento. Yo estaba tocando en Virasoro, ese show lo presenté en Virasoro, bueno, en otros lugares, y dije, lo quiero grabar. Cuando me metí en el estudio, me sorprendí del trabajo que lleva grabar un disco, las horas de trabajo. Y bueno, y ese disco finalmente salió en noviembre, que es Give Me The Simple Life, que está en YouTube, está en Spotify, está en todas las plataformas. Y ahora, bueno, después de 2 años de tener ganas de hacerlo y poder concretarlo, con Barbie grabamos un disco que va a salir dentro de poco. Todavía no tiene nombre, pero es de mujeres compositoras del jazz. Apa, entonces hay un tema mío. Sí, yo en algunos temas canto, y bueno, y a los demás hice los arreglos y toco el piano. Así que ya se van a enterar cuando salga, ojalá que pronto. Y sí, qué bueno que haya tantos discos, ¿no? Últimamente, y bueno, aparentemente hay posibilidades de sacarlos más o menos rápido, ¿no? La verdad es que es complicado en el sentido del tiempo que lleva y de lo que cuesta un buen estudio de grabación y el máster, sí. Pero este disco lo grabamos con una beca del Fondo Nacional de las Artes que gané el año pasado, así que pudimos elegir el estudio que más nos gustaba, fue de todo con mucho disfrute. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Barbie me parece estaba agendada, por ahí charlamos la semana que viene con ella, así que seguiremos charlando de todo. Ajá. Esto. Che, escuchame una cosa, ¿y vos cómo empezaste con toda esta movida del jazz y eso? ¿Cómo te picó el bichito este? Y yo tocaba el piano, empecé a tocar el piano no tan chiquita, estaba más o menos en cuarto grado y tocaba las partituras así, tocaba Bach, Mozart, con este mismo piano que me regalaron, que ven acá atrás, para los que están viendo, ¿no? Porque sí, esto está por Instagram y por la radio. Hay gente. Y más o menos a eso de los 15 años, mis amigos de la secundaria se juntaban a tocar, y yo que tocaba Mozart y demás, no sabía cómo tocar jazz. Ese es mi gato caminando por el piano, perdón. No sabía. Siempre pasa lo mismo, ya son parte de ahí del paisaje sonoro. Y no sabía cómo acompañar, no sabía lo que era el cifrado americano, no sabía hacer un solo, no sabía tocar un blues. Y entonces dije, bueno, yo quiero aprender a hacer esto y juntarme con mis amigos y tocar. Claro. Justo mis amigos del colegio, uno toca el bajo y ahora es contrabajista, y el otro toca la guitarra. Entonces yo dije, bueno, nada, quiero ser parte de la banda. Claro. Así que ahí me puse a estudiar jazz. Más o menos a los 15, 16, más o menos fuimos a la escuela de Ale Moro, que fue un gran profe, que más descanse, sí, muy querido. Sí, sí. Y Marta, que es la esposa. Hicimos una nota el año pasado, divina, Marta. Sí, la verdad que los dos muy agradables, tenían su escuela de música ahí, sí. Íbamos todos juntos. Buenísimo. Y ahí empezaste, así empecé. Así empezaste. Y a partir de ahí empezaste a subir, empezar a juntarte con más gente y, bueno, un poco profesionalizarte, ¿no? Porque ahora estás, digamos, tocando esto, digamos. Total, ahora me dedico todo el tiempo. De hecho, trabajo más los fines de semana que en la semana, entonces estoy intentando tener algún día de la semana libre para otras cosas, porque, bueno, entre las clases de piano... Yo también doy clases de ensamble, que son clases grupales. Qué bueno. Y tengo bastantes shows, por suerte. Estoy ahí queriendo presentarme, cantar, tocar. Entonces voy repartiendo las actividades como puedo durante la semana, pero sí, estoy todo el día dedicada a la música en varias formas. Está bárbaro. Yo lo que noto que, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? En otros lados... pero que está habiendo un movimiento de actuación, o sea, hay un circuito de varios lugares, uno puede hacer una rotación que te permite, ¿no?, también estar ahí. Totalmente, está buenísimo porque estaría bueno, digamos, poder viajar cada vez más y hacerlo a nivel nacional. Para mí eso es un sueño, el viajar y a la vez poder llevar música, que lo que para mí es también una música increíble, muy libre. Pero acá en Buenos Aires, específicamente Capital, que es donde yo más me muevo, además porque bueno, yo voy muchas veces a tocar con el teclado, con pianos, y en Capital hay muchos lugares para tocar, y sobre todo mucha programación, siempre hay algo, o sea, o hay una jam, o hay un show, o vienen músicos incluso de Estados Unidos, de Nueva York, que es donde nació, o donde más se toca, digamos, esta música. Y se los puede ir a escuchar acá en Buenos Aires, incluso a veces dan clases, bueno, hay como para entretenerse, sí. Sí, sí, sí, lo he notado porque cada vez que voy, viste, tenés una oferta amplia, digamos, ¿no? Incluso en los turnos, esta cosa que hay varios turnos que está bárbaro, ¿viste? Eso abre mucho, sobre todo para que está tocando, ¿no? Esa es la parte. Yo lo que respecto te digo a viajar, que es maravilloso, pero el tema de que Argentina es larga, es grande, ¿viste? Cuesta siempre llevar gente, ¿no? Nosotros estamos en el interior. Siempre es más costoso todavía. Pero creo que hay más movida que antes. Incluso, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, acá tenemos varios lugares, varias ciudades que ya tienen su movimiento, su cosa. Pero bueno, trasladarse todavía, ¿viste? Es una cuestión. La verdad que para mí tocar y viajar es la combinación, es así como el sueño de mi vida, es poder hacer eso. Y gracias a Yamile lo estuvimos haciendo. Hace poco ahí vi que nos pusieron saludos desde Jujuy, te viene el Festival de Jazz. Fuimos ahí las cuatro, Lady Jazz, el grupo de Yami, fuimos a tocar a Jujuy y a Salta, y bueno, y también está bueno que sean, digamos, desde los gobiernos, desde los ministerios de cultura, que se gestione algo así. Para mí es importantísimo porque también achica un poco las distancias, ¿no? Facilita el viaje y facilita lo que son los costos de viaje para nosotras, de estadía, y allá nos recibieron con la mejor, y tocamos dos shows de como una hora y media. Y hace poco también estuve en el Festival de Jazz de Cañuelas, tocando con mi trío, donde canto y toco el piano, y ahí fuimos con los músicos que grabaron en lo que va a ser mi segundo disco, que todavía no salió, que es este que te contaba, de mujeres compositoras. Y bueno, y ahí cantamos un repertorio variado, pero algunas de esas canciones eran hechas por mujeres. Pero sí, nos estamos moviendo, ojalá que cada vez más. Claro, por supuesto. Y hablando de la composición, digo, ¿cómo lo vivís vos el tema de componer, no? ¿Cómo de qué lugar ocupa, digamos? ¿Es algo importante? O sea, ¿cómo lo vivís, va? Perdón por estos ruidos. Tu gato también lo vive. Tengo un gato queriendo tocar el piano, ¿sí? Y, perdón. La verdad es que es un territorio relativamente inexplorado al lado de lo que es la improvisación, ¿no? Que es como lo que yo más hago. Igualmente, en mi primer disco hay un tema que se llama Sol y que se lo compuse a mi mejor amiga, que ahora va a ser mamá dentro de poquito. Y en el segundo disco que grabamos hace poco, junto con Barbie, hay otro tema mío, también instrumental, que se llama You Came Along. Y la verdad es que me parece algo que me va enseñando mucho, digamos, porque cuando uno agarra una canción que ya existe, hace su propia interpretación, como podemos pensar, no sé, yo siempre tomo como referentes a Elis Regina o a La Negra Sosa, que ellas hacían interpretaciones de los temas que ya habían sido compuestos, pero igualmente las hacían propias las versiones y ponían todo el alma en esa canción. Que es otro arte, otro arte aparte, ¿no? Es otro, lograr rehacerla en la interpretación, una composición es, ¿viste? Exacto. Y que uno vea la versión, una versión de Atahualpa, y que sea igual de increíble que una versión de Mercedes Sosa, igual de conmovedora, y que es la misma canción, pero al mismo tiempo son dos canciones distintas. Así que en el sentido de la composición, para mí es algo que va surgiendo, que uno puede después generar el espacio dentro de lo que es, bueno, yo tengo 3 horas hoy para dedicarme a la música, puedo elegir dedicarlas completamente a la composición o puedo ir viendo en función a la melodía que se me ocurre en la cabeza, que quizás la grabo en el teléfono cuando estoy caminando por la calle o estoy de vacaciones en la playa y se me ocurre una melodía y la grabo en un audio del celu y después le pongo acordes, hablando así como con simpleza. Pero bueno, es como un autoconocimiento, como el otro día escuchaba que Borges decía, yo si no tuviera que entregar un libro, no lo terminaría nunca, porque siempre querría hacerle algo más. Y bueno, a mí con la composición me pasa eso, de que siempre quiero como quizás modificar alguna pequeña cosa, por eso también está muy bueno poder grabarla y decir, bueno, este es como un ciclo que llegó hasta acá y seguramente vengan nuevas canciones. Después hay algunas canciones que por ahí les puse letra y no me animé a publicar, y hay otras instrumentales que son las que están en mis discos, pero bueno, ¿quién te dice algún día me anime? Salen las canciones, la letra. Sí. Y hay que animarse, viste que la letra es brava, viste, tiene otra entidad. Y yo la única vez que hice una canción con letra, así oficial, digamos, era una canción súper de amor, yo súper enamorada, entonces es como, es mucha exposición. Y sí, viste, es un tema. Che, pero te tiro una cosa con respecto a esto de una cosa que se me ocurre, que pienso yo. La improvisación tiene mucho de composición espontánea, ¿no? Obviamente, ¿no? El trabajo de del armado, ¿viste? Eso, por ahí, en vez de contribuir, tira para atrás a veces, ¿no? Porque son tantas las variaciones, son tantas las posibilidades que achicar a una melodía es un poco lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos eso, digamos? Ese es un buen punto en el sentido de que hay discos de los grandes maestros del jazz, como puede ser Lester Young, o como puede ser Sonny Rollins, o Bud Powell, que a mí me gusta mucho, que uno los escucha, cuando escuchás con atención, cuando te sentás y decís voy a escuchar, y simplemente dejar el celular y escuchar, y sentarme a tratar de no hacer nada más que eso, es muy lindo de ver la conciencia de la escucha propia. Uno está todo el tiempo con estímulos del celular, de la compu, de los apuros del día a día, cómo los tipos repetían las ideas, y en la misma frase que por ahí estaba el comienzo de un solo, volvía a aparecer 3 minutos después, o volvía a aparecer 5 minutos después, porque los solos de Sonny Rollins ya tenían, digamos, para hacer discos más duraderos, no eran temas de 2 minutos ya, capaz en sus discos hay temas que duran 10 minutos, y cómo tienen ese registro, es decir, el tipo tocó cantidad de notas, de ritmos, de ideas sobre los mismos acordes, y a los 6 minutos se acordó de la idea que hizo al principio y la trajo. Entonces eso para mí es un desafío cuando improviso, y me parece que también es algo que está muy relacionado con la composición, porque digamos, ninguna idea así a simple vista, vos decís, o por lo menos a mí conmigo mismo me pasa que yo diga, wow, qué genial. Claro. Uno tiene que, es como un acto de fe, de tener fe y decir, bueno, esta célula la elegí por de manera aleatoria y la voy a tratar de alimentar y ver hacia dónde me lleva y ver qué acorde me gustaría tocar encima o abajo. Entonces, es como medio un acto de fe y de percepción de uno mismo, de decir, bueno, voy a hacer un solo, ok, elegí esta idea, voy a tratar de sostenerla, de ver hacia dónde me lleva, si la sostengo y no me gana la ansiedad de querer ir para otro lado. Claro, sí. No, y aparece después una cosa que a veces pasa siempre, o sea, pasa siempre un poquitito, en el sentido que uno tiene cosas por ahí ya estudiadas, ya trabajadas sobre esa misma secuencia de acordes, digamos. Entonces, inherentemente a eso vos estás con la idea, pero te está esa cosa de irte a algo que vos ya sabes, pero bueno, ese es una gran cuestión, ¿no? Hilar un diálogo, un discurso, digamos, ¿no? Es un tema. Sí, y que uno no deja de ser una persona con ciertos vicios musculares en las manos, claro, entonces claro, uno quite sus propias ideas y ahí está lo lindo. Yo las veo a mis amigas que son músicas y que capaz me llevan 15 años de edad y que se ven y se mantienen en su música frescas y jóvenes, y para mí tiene que ver con que la música es maravillosa y alimenta el alma y te obliga todo el tiempo a estar en movimiento. No es que te obliga, sino que te lleva a hacerlo y bueno, y es hermoso porque no termina nunca el aprendizaje, ¿no? Como le preguntaron una vez a, creo que fue a Sonny Rollins, que le dijeron, ¿y a vos ahora seguís practicando? Tenía 90 años, tiene ya no sé Y cuántos. ya está así, entre 90 y 100 seguro. Y bueno, y dice, no, ¿cómo voy a dejar de practicar ahora que me empiezan a salir las cosas? O sea, Claro. y es Sonny Rollins, ¿entendés? O sea, ¿qué me queda a mí? Tenía, mira, tiene 92 años Sonny Rollins, es 92. del Bueno, setenta. todavía es joven. Lo impresionante es que esté tocando como siempre, digamos. O sea, a mí me mata, sí. Y ya está Es. grande, ya está grande. Y bueno, pero sigue tocando. Es lo más importante, digamos. Sí. Sí, bueno. Nada, gracias. Gracias. ¿Y algún archivo? Actuaciones, disco, lo que quieras. Próximas actuaciones. Bueno, dentro de poco vamos a estar presentando el segundo disco que grabé, que lo grabamos en abril de este año con un cuarteto que nació en la pandemia, porque en la pandemia sucedió que no se podía tocar en muchos lugares Claro. y solo se podía tocar en la calle, y entonces tocar con batería era un problema. Entonces este grupo es un piano trío sin batería, con Gonzalo Veraza, que está en el primer disco también, que es guitarrista, Walter Filippelli en contrabajo y yo en el piano, así que es ese trío junto con Barbie Martínez, que es la cantante. Así que vamos a estar pronto presentándonos con este disco, esa música de compositoras mujeres. Y bueno, manténganse ahí conectados a mi Instagram, que es Victoria Scioli Piano, para enterarse. Claro, por supuesto. Y bueno, comprar el disco, escucharlo y seguir un poco con esta onda. Seguro. Che, bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Y bueno, lo mejor Bueno, y gracias a vos por el lugar. por favor, al contrario, estamos para eso, digamos. Así que nada. Buenísimo. Hasta la Bueno, todo próxima. lo mejor. Dale. Chao, gracias. Bueno, ahí estuvimos con Victoria Scioli con su nuevo disco y bueno, con una visión ahí de la música, charlando un poco sobre las ideas. Así que bueno, muy interesante. Bueno, escuchen la música, muy lindo. La gran cantidad de artistas, hombres y mujeres, pero bueno, en este caso mujeres talentosas en el jazz argentino, es impresionante. Así que es una cuestión de ir descubriendo nuevos talentos. Buenísimo. Así que por ahora nada más. Vamos a seguir con el programa. Vamos a escuchar ahora un disco que me mandaron, dicho sea de paso, hablando de discos. Un amigo que nos ha mandado un disco, Leo Postolovsky, pianista, el que tiene un disco que acaba de salir. Este es un septeto, Leo Postolovsky septeto. Y bueno, vamos a escuchar un poquito la música de él y después charlar con respecto al disco que me ha mandado un avío y bueno, a ver qué onda. Chucao. Ellos son los amos y lo saben. Bueno, ahí estamos. Bueno, el amigo acá, Leo Podstolovsky, me complica ahí la B, Almita. Mandó este disco ahora que siente reedición. Cuestión que yo agradezco mucho, me parece que esto de. Siempre quiero abrir una sección que es novedades discográficas. O ya estaba abierta la sección, no me acuerdo. No, todavía no. Bueno, vamos a abrir la nueva sección, novedades discográficas. Este disco en septeto, Luz Mamer en voz, Gaby Stern, flauta, saxo tenor, flauta, saxo tenor, Inti Sabeb, clarinete, Vanessa Quartieri, cello, Nacho Sluga, contrabajo, Ezequiel Malek, percusión, y Omar Menéndez, batería. Bueno, la idea de este disco, de este compositor, es una muestra elocuente de la diversidad y la secreta sofisticación de los gustos e inclinaciones musicales y artísticas, ¿no? Músicas de raíces, rock argentinos, ecos portentosos de la música transversal de Latinoamérica y, por supuesto, jazz. En este singular combo hay una elaboración refinada, una variedad de timbres, sonidos y voces y una vocación por hacerse entender en todo momento que producen la sensación de lo familiar y lo extraño en partes iguales. Es exactamente lo que me hizo sentir este disco, que tiene una muy linda, muy lindo equilibrio entre lo que es la voz, la canción, la improvisación jazzística y los sonidos así un poquito más experimentales. Tiene una dosis muy, muy aceptable y muy linda, con mucho ritmo brasileño, que cosa que me gusta mucho, sobre todo así con tendencia a lo nordestino. Vamos a escuchar otro tema de Leo Podstolovsky después, un poquito más al final del programa, para que lo tengan en la oreja y lo puedan conseguir en todas las redes, Bandcamp, y bueno, búsquenlo por el show YouTube. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí estamos. Agenda, ¿sí? Tenemos algunas novedades de gente de aquí de la zona que amablemente nos han llegado, siempre nos hacen llegar. Para empezar, tenemos el 22º ciclo de jazz en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Jazz on Broadway. ¿Sí? Nuestro amigo Daniel López está organizando allí un ciclo hace 22 años y bueno, charló con nosotros el otro día y en este caso el sábado 10 de junio, 21:30, va a traer un show llamado Jazz on Broadway con la reconocida cantante Delfina Oliver, ¿sí? Así que canciones de Broadway. Destacados músicos como Andrés Ayes en saxo tenor y Alejandro Kalinowski en piano, invitados especiales de Buenos Aires. De los bahienses tenemos a Franco Grimoldi en contrabajo y al baterista Daniel López. Este quinteto enfrentará a Jason Broward, que la cantante está realizando actualmente junto a su grupo en la Ciudad Capital Buenos Aires, por supuesto, con gran éxito del público. Van a recorrer el repertorio estándar relacionado al teatro musical Broadway y las películas de Hollywood. Sí, bueno, el recorrido incluye composiciones esenciales como The Gershwin, Porter, Ellington, Stratton, Kurt Weill, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este, el ciclo ya fue declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante y bueno, hace 22 años que lo están apoyando, así que un gran abrazo para él y que les vaya muy bien este sábado 10 ahí en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. La Casa de la Palmera, nuestros queridos amigos tandilenses. Este, nos mandan aquí, también este sábado 10 de junio, en Tandil, 21 horas, Casa de la Palmera, Paz 1069, en Tandil. Reciben a grandes músicos para hacer este, una propuesta. Ahora ya te digo qué propuesta es. Este, música de vanguardia, de nivel internacional en las sierras de Tandil. Llegarán Martín de la Saleta en contrabajo, Mario Mocho de Buenos Aires en piano, Javier Puyol y Fernando Morán también de Mar del Plata, y este Jorge Soto de Torrecillas desde Tandil, haciendo una formación de música en improvisación libre, un espacio de creación absolutamente espontáneo. Sonidos y climas que permiten a cada uno hacer volar la imaginación y convertirse en un protagonista de la velada. Tremendo. Impresionante. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, voy a abrir paréntesis en la agenda. Chino, pude ver muy poco de la orquesta inorgánica, pero tremendo. Sí, fue interesante tremendo. La orquesta inorgánica, reseña, porque tantos instrumentos, ¿no? Y una propuesta así tan... ¿no? También, una propuesta de vanguardia. Un poco, a veces, la música de vanguardia tiene esas cuestiones que, obviamente, el lenguaje, ¿no? Son de Tandil, ¿no? Son de Tandil, muy sí. Bueno, muy bueno. Sí, sí, muy lindo. Fue muy lindo recital. Convengamos igualmente que la música de vanguardia requiere, viste, una cierta predisposición, porque son sonidos, a veces se entran en climas, más que en músicas específicas, son climas sonoros solamente. Así que bueno, espero que la gente lo haya podido disfrutar y la intención es mostrar un poco todo el espectro del jazz. Y ya tenían los instrumentos, tenían un montón de instrumentos, incluso instrumentos no tradicionales como el electricidad. Y mucho viento también. Mucho, ¿no? Claro. Digo, bueno, mayormente, ¿no? Sí, sí, pero viento. Te quiero decir, muchos instrumentos no tradicionales, así que bueno, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Diego. Y la Jan de Sencio, de la Jan de Jazz. De Jan de Jazz. Este viernes aquí en Tres Arroyos, viernes 9. Vamos a hacer una jam de jazz, la primera de un ciclo que vamos a ver si podemos lograr establecer, que va a ser todos los primeros fines de semana de cada mes, aquí en Puliese, que está, es un barcito en La Casona, es un barcito en La Casona. guarda. De salón. De salón, sí. Y esto va a comenzar a las 22 horas, habrá una cena, si quieren venir a comer, y después habrá músicos, entre ellos yo, pero puede haber otros amigos también, y cualquiera puede venir invitado, traer su instrumento y tocar un poco de este estilo con todas sus variantes, ¿no? Voz, funk, lo que quieran. Quisiera agregar para esta agenda cultural el próximo jueves 8 de junio, sí. En Centro Cultural, mejor dicho, en Casa Cultural Casa Eco. Smash & Co presenta su primer disco de blues, que de hecho lo compartí con la gente de Tandil, ojalá que lo pueda escuchar acá el compañero también, de, sí, blues que andaba de la por estación ahí, sí. Sábado 8 de junio, perdón, jueves 8 de junio en Casa Cultural Eco. Smash & Co presenta el disco con la entrada, podés morfar, 3.000 pesos la entrada, accesible, así que buenísimo, y escuchamos entrada esta y morfe, banda digamos. De Delta Blues tremendo, que con este disco que lo pueden escuchar en YouTube, nada más. Tremendo. Bueno, ahí estuvimos con la agenda. Creo que viene Lucas Magallán el 10 de junio también, para los que ya están escuchando. Hay un gran guitarrista bahiense aquí en La Casona. Seguimos escuchando un poquito de música. Entonces, bueno, esto me lo recomendó Alejandra, que hoy no está con nosotros, pero está escuchándonos y bueno, por razones particulares, pero ya estará seguramente. Ella eligió este tema y varios más. Una versión de Canción de Alicia en el País por Julieta Iglesias. Veremos qué pasa con esto, pero va a estar buenísimo. Thank you. escuchamos una versión bellísima de Canción de Alicia en el País, Julieta Iglesias. Tremendo, muy muy bueno. La verdad que la obra de Serú Girán indudablemente es inoxidable y da para un montón. Hay temas que son de altísimo vuelo musical. Todos, ¿no? Son todos, pero algunos son particularmente. Y en este caso una versión tan linda de esto. Fantástico, ¿no? Para no olvidar también la obra de esta gente que fue. Bueno, toda la música de los 70, 80. Ahí fue impactante, ¿no? Charly García, pero Spinetta también, por supuesto. Los Sobrevivientes, por ejemplo. Tendría que haber hecho una versión. Siempre pensé una versión tanguera de Los Sobrevivientes. Y otras más, ¿no? Ahí estamos. Julieta Iglesias, fantástico. Y hablando de, recién que veníamos hablando de Jamile Burig. Y su grupo de Ladies. Vamos a escuchar un poquito de eso, de esta agrupación. Y vamos a escuchar un tema que se llama You Don't Know Me. ¿Sí? Jamile Burig. Y su grupo. Thank you. Bueno, ahí estamos. Tremendo. ¿Qué versión? Fantástica. Bueno, ya sabemos que son varias de las grandes intérpretes que están en este momento tocando, como bueno, es a Jelene Zucker la que canta en este caso, Patricia Ginfer en guitarra, Diana Arias en contrabajo, Analia Ferrorato en batería y Yamini Burig en saxo soprano. Así que bueno, un grupazo tremendo. Y el tema se llamaba You Don't Know Me. Bueno, ahora tengo como acá un tema. Pues es que tengo un tema que también tenía programado, pero no tengo el nombre de la gente. Vamos a escuchar entonces tenés lo de el 7, ¿sí? Vamos a escuchar el número 7. Acá es uno llamado Squalo, puede ser. Sí. Vamos a escuchar un poquito de dos músicos fantásticos marplatenses que van a estar presentándose aquí en Tres Arroyos en julio, el 15 de julio, en el ciclo de jazz de la estación. En este caso haciendo música de Piazzolla, de Astor Piazzolla, y van a hacer un tema que se llama Squalo, Valentín Garbi y Julián Maliandi, Squalo. Thank you. déjalo ahí. Hola, ahí está. Sí. Bueno, fantástica versión de Squalo de con nuestros queridos amigos Garbi y Maliandi. Calculo que están, porque vi que hacían varias cosas en este dúo de Piazzolla, más otras cosas, trompeta y guitarra, un dúo inusual. Pero bueno, tiene sus desafíos, pero evidentemente ellos lo saltean muy bien. recordemos que Valentín Garbi es un gran trompetista que ha actuado y ha estado viviendo en Berlín, en Alemania, integrando grandes agrupaciones, famosas agrupaciones de allí, de la ciudad de Berlín, bueno, creo que girando por Alemania, o sea que es un músico internacional. Bueno, esperemos que disfrutemos su visita este 15 de julio en la estación, ¿sí? Siguiendo el ciclo de jazz de este año. Y bueno, y también vamos a tener después Hot Jazz, Bayense, ¿viste? Digo para cambiar un poco, porque después la orquesta estuvo muy linda, pero, ¿viste? Pero traigamos un poco de todo también. y bueno, ahora tenemos anotados aquí, como esta selección la hizo Alejandra, que lamentablemente hoy no pudo venir, le mandamos otro saludo al tercero de la noche. Y repetimos que estamos en FM Indie Rock 104.7. Mirá, en el transcurso del programa me voy a acordar todos los números, ¿eh? Y después, ¿viste? No me vengan con quejas. Nos pueden escuchar por la página fmindierock.com.ar mientras estamos haciendo el programa y no en la repetición del sábado, porque resulta que mágicamente aparecemos los sábados después de las 20:30. Entre las 20:30 y las 21 horas vamos a estar apareciendo ahí para los que estén preparando el vermú, la comidita. Beso, acá nos dice Alejandra, nos manda Diego, nos mandamos con vos, mandamos aquí. Y bueno, así que en el vermú del sábado también estamos siempre pasando el programa. Están hablando de jazz por FM Indie Rock 104.7. Después, bueno, seguiremos. Joaquín Muro y Fermín Cárpena. No noté el nombre del tema, no sé si lo tenés vos ahí. Dad Hold. Day Hold, no sé cómo se pronuncia porque es un nombre medio extraño. Un tema del grandísimo Clifford Brown. Y bueno, ahí estaremos escuchando un poquitito. Entonces, ya estamos. Bueno, ahí estamos con Joaquín Muro y Fermín Cárpena. Es un cuarteto que también tiene a Iván Chapuis y Teo Pérez. Joaquín Muro, trompeta. Fermín Cárpena, guitarra. Iván Chapuis, contrabajo. Teo Pérez, batería. Este tema está, es un tema de Clifford Brown. No sé cómo se pronuncia bien. Day Hope, o algo así. Bueno, el tema es muy lindo y lo hace una muy linda versión. Así que buenísimo. Muy lindo tema. Y ahora tenemos tengo otro temita de Leo Potrolowski, para seguir escuchando un poco el disco. Y para terminar después, te pido, bueno, ¿sabes que hoy murió Astrid Gilberto? Sí, referente del bossa nova, totalmente. Claro. Hoy cuando abriste el programa pensé que iba a ir por ese lado, o por lo menos... Iba a ir por ese lado, pero sí, ahora... Bien, buenísimo, ahora sí, lo así que vos buscaste alguna cosita de Astro para despedirla después en el final del programa, ya cuando cerramos Instagram. Y una gran cantante que estuvo en esos discos seminales del bossa nova, como el disco de Stan Getz, que yo no sé si no conozco bien la anécdota, pero bueno, ella le puso voz a esos temas icónicos del bossa nova, como Corcovado, como Carota de Ipanema, creo que cantaron también ahí, me acuerdo. Hermosos temas. Y le puso ese sonido único que tenía la voz de Astor Gilberto. Junto a Joe Gilberto, a Stan Getz, a Jobim. Fue la gran explosión del bossa nova en la música, en el mundo, ¿no? Porque fue una explosión mundial. El bossa nova en su momento fue una música que explotó en todos lados y bueno, tuvo inmensos referentes. Y bueno, los primeros que por supuesto Jobim, ¿no? Pero y Joe Gilberto, que es uno de los más grandes para mí de todos. Así que bueno, después escucharemos algo, pero antes de eso un toquecito con... Bueno, no, si tenés algo de Astro, lo ponemos. Sí. Y con esto seguimos, terminamos, sí. Porque si no vamos a llegar. Estos discos, sobre todo con el Stan Getz, pero ellos tuvieron otra etapa anterior donde fueron presentando los discos. Esta música nueva, digamos, el bossa nova, ¿no? Que es, ¿cómo es? Como decía Joe Gilberto, es San Valento, ¿no? Bueno. Algo de Joe Gilberto y de Astro Gilberto tenemos. Astro Gilberto, ahí estamos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Que existe a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Each day when she walks to the sea. Bueno, ahí estamos, Astro Gilberto y yo, Gilberto, Garota de Ipanema, inmortal, absolutamente. Así que bueno, un homenaje a Astro y a todo el Bossa Nova, por supuesto. Che, nos despedimos hasta la próxima, hasta el martes que viene. En otro programa de Están Hablando de Jazz, en otra nueva emisión. Y bueno, es que la pasen muy bien y buena vida para todos.